anda hei tirori kamanta ansiedad siri servindi. Pero apatia baka hei tirori apatia baka ansiedad siri tinaga hei tanagaria shanikape maru nincha toshi kia sabika hei tikarori itachari arpi oni hantero. Anganta hei te! O cantaverenzi antaheida kerikario ta kubenta vakero apatoirenzi antaveda kubenti riti marone a shaningayetatsi pashini pekinan pizzi hitachari ibgia. Ametsa pimpoka hete maroni no shaninka. Meka amena kubentero apatia vakansi. Kaheti kamaroni arori anya kuventerorin kaya apatia vakansi irointi ankenke shiria kotero timita kanta sano yetarori katsini otima ti maroni otima kane ite peki soyo waba kaheita katsini apatia vakansi ukanta kuheita maroni otimantari ukame tsaichako ti irointi ukame tsaichako ti maroni katsini irotake oihataku shiria iri ayenke shiria ne katsini aisati maroni ayota nepe. Maroni timayeveita chari nincha tomashki otimantashiria heite asanka nepeki apatia vakansi akempi agutaru machati mitakanta sano yetaruri katsini irotaki cha añakutanta vetakaruri avishimo take osheko sarintsikisoa vakero ametari arori ayoshiventa sano takero katsini amena koventakero maroni timayetatsiri añantarori mega kimoshiretantsi katsini. Okame ancharoite ninchatoshi anya heitiri meka okanta veta naka katsini kame tsai chance ni ya okanta veta ni irota ke obanya heitiri di asha ninka peni pera ni katsini antame pera ni katsini maro ninchatomash peki okempe ako veitaroni hanaben otimini ancharoiteni kametsa i chance te insanye charoni paita perika maroni shimiran paripe amonkaraba ka heita katsi kametsa i chance ni katsini okanta veitani maroni nchato mashki inambi taro sheki poshinirinsi eta tsiri katsini kemperimega ke mari maniro tsimeri eta tsiri maroni shimape owairen tsiki eta tsiri aisati Sankiro pe inchato pe inchashi pe avintaro nintzietatziri maroni obairen tzikietatziri onintaka heita nakeri timitaka andasano yetirori katzini. Oi moshiren kantari rori aizati otimaka neitepe kimoshide ikanta heita maroni. Okame inchato mashka kame etzai jaebeita charini katzini obaina heitiriri maroni timmanta yetarori temega onkanta nahiahe. Iroin titimana intzi asinon kantz gatzini inambitzite peki asianinka pe. Aizati maroni titimanta jebetanakaruri te iroku baka abetxaruni timatzi antana tapakerori otimantaritza okanta betanaka gatzini. Txaine, txaine, kametza kenkitzarentzi unabeta. Horatia, baita kenkesirianta jenbarori neka. Pasinia akantakotanaka neka. Aka abera ako tanakaka. Ameta kotahanti yen paroya katsini. Aizati, anya anatako bente rori kaya. Timita kanta sano yeti rori katsini. Hero apatia bakantzi. Tempairo ampero anyane karipero tantziki. No tomi, picanda shietaka. Ora mei cantiri picharine caria ceyanzi. Pamene me asabika heitika te añajero higipatzi. Kuahika ni haukarika akanda kotajeari. Pamenero meka aikero asheki heitanai. Aizatita rangayetanake aipatzite. Te onintanajeji abankirepe irotake kia otimimo tantakieri ancharoite koikianzi. Chario dake ya no tomi. Timasñao koichanta sanotakari katsini. Anken kitzata kotero anampi. Amena kubentero apatiaba kantz katzini. Tempa irota ke apinto amena kubenta heita nakirime katzini. Añaku tan charuria sabika heite kametsa. Anampi tzite pegi. Ayoshimentan charuri aizati paitari kantayeteri. Añan charuri antima kuyete paita perika. Ankisobata naitiero cha aizati maruni ametari arori eiro apiaku tanakarotzi. Maruni asianinkape ayoshiventa heitiro ancharoiteni okame sati apatiabakans. Pera nikatsini, ankante anta siglo 17, impuegi 18 ki, itzirekitasano tanaki ya acharineiteni katsini, itinaka heitanakaro ancharoite, maruni ya apatiabakanaka, imatanta bakarillo itiabakeribiraku chape, uabeta enchari iraita pemparome aipatste perani. Okame mapero tachario konija ta koyeti yantaba kiria charineite ni viraku chaite. Añaku tiro oka itinaka nakari Juan Santos Atahualpa anta osarin tziki 1742. Kameza ya apatia bakana kakatsini iroda kecha mega amenako tachari okara itiako ti ikisako venta baka asianin kaite peni maroni. Okame itinaka hita nakari ikisako venta naka asianin kapeni. Que ya irima yeta nakeri impia yeta nakeari irosa timeka. Canta, canta, tana en chove, chame apako teriri, ito mira koko ve. O canta, canta, tana en chove, chame apako teriri, ito mira koko be. Pito, pito, no pito, pito, takana karibe, no taitaire kinibe. Ikanda ya pato heita shanika, intaro y banco ki, ikara heitro y hina, tomi pe, heridiori. Okamea apatiabaka anstatsrika, okoitans takatsini, irota ke shintzitakairori, y banco peki. O kametsa y chándari. Chayne, tempa tima bechani, comunidad. Kametsa sambitans no charine. Perani oramenan pizzi, teohi chani, comunidad. Cante beitaroni, yorasabika yedat sirio teniki, y hite etirio tenisati. Iri chaka no asati, sabika yedat siri tonkari. Yoracha sabika yedat siri aisati, o tsapi hape ki ni hape, y hitante etari o bajiro ni hapera. Sabi cantari, que empezas charime sabi calidad sirio pareja esa tipo ni hijite de tiri esa tipo sati. Antame osar en tziki 1974, ari otima nakari aparo ni ley hita canta nakerori anambitzitepe comunidades nativas. Obakir ari apatia bakantzi timimo tapakieri asianikapeki. Otiman tanakari me oka ley irobakiraya iotako tiro yorame estado otimi inambitzitepe asianikaite antamishik. Irotake aizati sinetaka akierori amatako tantajeita karori ayero obapere tepe aipatzite. Ikanti asitaka yerone katzin. Nya arobetaka asitaro orini aipatzite katzin. Yorame virako chamataka apakierori yantaka apakiero komunidape. Ikien peakotaka apakero inampi diori. Maruni timayetatz dini arejipeki yapatoida kiri aparuni komunidak. Irokia ontame ahokanakiri aipatzteni ikanta jirotekatzi asicharune irotaki ya apakiri viraku chait. Yorame estado irobakera ya intaro iotako tasano takiri ibatakanta yetirori anampistepe perani teirin tako teji. Oseki nina te, irota kicho puña antanakari aizati apatia baka antasanutanakari katsini maruni. Maruni asianinkape sabika yedatsiri oteni peki, otsenbi peki, otishi aizati. Intanakaro komunidaki, obanaka federacionki, Hoy hatapa quiero confederación pek. No tomé. O tima tieya piyoshi venta sanotero katsini. Yo kame estado te iramenako te kametsa. Intaro perani ikante antamishisati ani. Aizati ikante te ayoheite. Te inkoba kayehi aizati ahoka venta heiteri pinkatsa lietatsiri elecciones paitek. Paitacha. Aripo kantari. Te temi. Te yo kanchahi. Paitacha. Te ya ni yo te rohi, irón pa cantacha, te añero a nampiki arori, o va metan chipanco, o va meterone maroni y yo tane a nampichi tepe, irón y timpam, ashire takotari, dirakoche. Aitake u cantari no tomi, iro cantacha, o sheki, y nina yetiri a shaninkaite, te añero arori a kakotansi. Canta cotana ambitete que chora ushe que shirampari a isatitsi nanepe amena coventa na kerurika tsini kametsa y chance que en perimega paruni pincazarita coventa na kerurina ambitete a shanika pe y tachari Alberto Quinchocre por año y da que jibata coventa na keruri apato y chance y amena coventa heita na keri a shanika pe parenisati satiposati pancasati maruni a isati aranki ubayeri chance niki 1965 y canta canta ante tanakariria shanikape dita que sin civenta na keruri yakako tanake maruni yamita koheita na keri aisati maruni a shanikape yanta yetabakaruri wapere tepe y patste reforma agraria paitenik canadino que más joven diriperani y canadigan chokiri canadio paitari y da que perani akakuenda na keriri canadio paitara shanikani apatiroti canadio paitari pinkatsari canadio pa inta canta na karoli perani canadio wa mesta kero canadio pa itali comunidades canadio pa ta keri maro ni canadio shaninka canadio pa itali ora un panchari canadio o pa pa ta na chari canadio comunidad y da ke maro ni canadio pa itali apindi y apin ya canta wa keri canadio ora pinga salita ke Orame yamena coventa heita nakeri ashaninkape opashini timotanta pa kaliri inambitsite peki irointi ikara heita nake kametsa yapatia bakana ka katsini amada kotanta nakarori amena coventa nakero aipatsite okara time apapakoroni uba kotanta naka apatia baka kotanta nakari intanakaro comunidad uba naka federación irosati regional uba paka nacional ochonka tapaka internacional Oshe kinia apatia bakantsi. Ora echa te ayote hi paita otima shitiri. Haoka ukara ti amita kotiri ashani kate. No kema yeti oshe kia kire ki ya irinti hi bata kanta yeti rori. Te inkamante ri ashani kape nan pitsi peki. Narori te non koye non kema tsa kotero apatia bakantsi eta tsiri. Oshe kia tiri kenkies diacha pikembe takara. Tima tsa isati oshe ki y canta y ti paita perica. Por allá, airica, amenaco pero tanagro gatsini, maroni a shaninkai de pe, ya apatía bacanta naga gatsini, o timi motapati de ancharo y te coi chans. Ancante temi, o se guiantana beta pa que viragucho. Te un timi moteje arori a caco tans, anamtsideki, y rota que ya apatía bacanta naga gatsini, a shinsitanta naga en pari, añana taco bencha arosati. Sheki ya. Evan Caripe, aisati akara heiti kamaroni o komiti motapa karikatsini. Irota ke kanan tayetari, paeta yantiri hibatakan tirori anampit sitepe. Orachate iramenako chahi irisati inkante paeta nantakuben tirori nari nonampit site aisati napatia bakan sitepe. Iro ankanteri katsini aisati maroni evancaripe. Anampitsiteki teya irinta kucharohi inkemisante apato tantsiki. Irota kecha opuñantari te iriotaku terohi hauka ukanta kotari inampitsitepe chariotakeya. Orakia impokeme iriotaku tantiarori paita apato tashitari. Hauka ukarati amata kuventakeri apatia bankantsitepeki. Chora amayebetakari. Ari amatakerome pashini pekatsini. Airika akisoba kuventa nakero. Pamena koterite obintenisati, ya patia bakanta nakaro uajepe, karicha yoshinetanta bakari inkero ipatsite yorak chongari. Ukame yantakira shaninka kame tzauhita patotanzi, amena koteri aizati atalaya sati, ya patia bakanta nakaro iriyori hitachari oira. Irotake imata kubenta antahariri, itzopa kubenta hiri, arentite yantaveta ka shietari, katsini. Aizati imata kubenta kero, yaieta kero obapere tepe, osheki inampitztepe. Aizati okenbetaka apatia bakantzi kanuha, irashi pankoba sati, imata kubenta hiro irinti, ya heita bahiro antiaroite, katsini ipatzite. Irosatime yamena kubentiro, teya irima orehi. Vai ta akeri apatoren o sheki ah nakadala ke ara ashita nakaro aipatsite era timana ke ora ikantirinya ke ya kucha titulo ira kanta chora akadala ke astiro pera ne shani katin king shiriava ke nava ke charo ki pat kanta keri chori ero pai chen charo ero ora son kro panta ero povan ah na ke kapicha nya ke pai ta ponyata na te ayove ta na ke tio ve ta na ke peran apato ta nakara kamecha anyanda hari meka chora na pits pashani ka an charo e patsit ke perina rori me no pait akere ara o ametans forma te ke ara o ameta kere hananik son ka kere ori ora secundaria ke perina rori narore o ametanta tsiri meka no timanta na kari meka no ameta iro iro ta ke ora pa ke na ri ora organizacion añane Chora o sheki atiri kantashi etarori apato tansipe yamena kotiro te umpaye terihi paita perika o kempeta irointi municipalidad antakaye tiri puintipe yotansipanko hero pashinipe irotake kari inintantaro iramena kotero Oraya apatia bakantztepe, te ya iramenako terohi estado. Te aiterihi aizati irekitepe yamenako benta hei tirikatzin. Eirocha atipina akashtaro tzi akanda tzata shicharo apatia bakantztepe. Terika anite kametza, otimatie amenako benta asanotero katzin. Eirocha asiape tzatana karotzi. Eiro aizati asire bentarotzi amashitirokar. Osekia umataka yetake apatia bakantzipe. Oracha te añero ahirike. Pugako yeta tziri amitako tantzi. Horatxa txorataki aipatzite irotaki akua pero tiri katzini. Atzkako heite apatia bakantz maroni. Pameneke temi, ora apatia bakantz regional arpi, amenako tiro maroni inampitzitepe asianinkaite niankinire antamishi. Ankante temi akakara heiti asabika heiti. Aizati aidezeb atzikako heitiro maroni apatia bakantzi etatziri. Yamenako benta yetiri asaninka yetatziri, timai yetatziri, ukara iteti antamishi akotiri anambitziteka Peru. Piñakero meka, irotakite asin zitanta heita nagarikatzini apia tako benta naka. Eiro lika meyanta abeta naka me apatia bakantzi etatziri, eiro ya añaitiro meka pichai akakotantz, hau galika meankantako heitxarime maroni asaninka ite meka. Eiru ya matabakiro me aizati, aasi yetabakiro me uvaperete aibatztepe, aizati eiru nintakayete erome amenako benten bakatzin. Eiru añiro me aizati uvametantzi añane kiarori, tekatzia añeme, chariyo taki ya no kanti. Aizati okame apatia bakantztepe, uvameyetake osheki arenti amenako benterone anampi, amenerine kireki, impoji pashinip, iritake meka irinti akimoshire benta heita heita. Apato itantzi irashi asaninka, timanake aparoni hibari. Paita apato tantari, irointi amatan txaruri asintzi heitanake. Amenero aparoni kinkesiriantzi, kenperi akizako entiaro aipatzite. Aizati amatabitantatziri, kenperi amanantirorin txat, pasini abametakanteri ebangari. Amenako benta ahene koahika anampi. Irotake okameza tantari oka apato tantzi amatan txaruri ikemizante biragutxa. Anean te haria saige kametza, a kametza tabaka heitanaki. Kamecha take maroni. Oraecha te katsime no nyema takerone kamecha ubametanchi. Te katsinan pichi ankemakote kamecha takotainchiri irointi. Hao kame ikeniri ubameyetakeri apatia bakanchipe. Irota keña kantachari. Maroni yo yebeta inchari te irobayero. Iro kanta inchate inke misanta heite rihi akara heite aizat. Osheki ikabe iri. Otima timeka onpitsuka shiraje ayenge shiretan. Are ankame tzai chako takeme meka. Ero rika ayakotiri virako cha impoka keme irobame te. Irobame tzate nero kantimo yeteri anambitsite peki. Chari otakeya pikanti. Tekiraya ayote añako bencha katsini. Aririka apato heicha ero añana tichi otima tiella añana te maro heini ancantero ukarati timimoteri anehiki pokimoteri ayenke shiraneki tempa timachi osheki koichai moteri abirobeta kaña avinti notomi maro ni evankarite No kimo shireventa heri me katsini. Okame pakopeka irota ke matajerone. Kuahikani kame tsaichanzi anampitsiteki. Aparo no habetan aranki apatoitanzi. Tekatsi ke misante nane. Paita chame no hatan tajari meka. Iropi masontina titsi. Kapichahi te inke misante etempiji irota ke pihoja naker. Papatoicha pikara heitira evankari. Pamenako venta heitero koicha chari anampitsitek. Impojikia panaki eropi enge shiriane apato tajarika. Ponija yeri abinga tsarite. Ayai kema kempi. Niyotako ta kempiro nainti. Aita ke ya. Meka cha non kanta. Heiteri maroni no kara heiti evankari paitampa meka no si yakapa keromba no heo tekira tematra naka tematra naka okame amata kuventa kirika akanta kotiro maroni apatia vakansi timayeta chiri oniyankireki inchatumashi kemperime apatia bakanan pichi ashanin kapichis anat Yamena kuventiri ashaninkape Bermúdez Ati. Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central. Arpi Selva Central. Apatoy triori maroni apatia vacansi. Yamena kohetiri ashaninkape. Sabi kayeta tziri ni yankimashi inchatoshiki. Central ashaninka de Río N. Kare. Yamena kotiri ashaninkape enisati. Central ashaninka de Río Tambo, Kar. Yamena kotiri tamposati. Central de comunidades nativas de la selva central, Seconcet. Yamena kotiri katonkosati parenini. Consejo ashaninka valle de Maranquiari, Kunavansat. Yamena kotiri ashaninka okirinka tanake satiponi maranquiaroki. Federación de Comunidades Nativas de Bajo Perené, Tikunabat. Yamena kotiri ashaninkape sabika tziri okirinka tanake parenini. Unión Indígena ashaninka numatsienga kanuja. Irashi iriyori panka satipe. Organización ashaninka de Gran Pajunal, Huajepet. Irashi iriyori obinteni sati. Organización Ashaninka del Río Apurima, Huara. Yamena Kotiri Ashaninka Pe Apurima Sati. Organización de Comunidades Ashaninka del Río Negro, Ocar. Yamena Kotiri Río Negro Sati. Organización Indígena Regional de Atalaya, Huira. Yamena Kotiri Ashaninka Pe Kirinka Sati Atalaya Sati. Unión de Nacionalidades Ashaninka y Yanesha, Unai. Yamena Kotiri Yane Shape, Heri Ashaninka, Sabika Tsiri, Pachiteyaki. Tekatra Naka, Tekatra Naka. Antahei Tirori, Kamanta Ansieta Tsiri Servindi, Hero Apatia Bakansi Arpi, Onihanta Hei Takero. Ankanta Heite. Oka, anta berenzi, anta heita kerika. Ario ta kubenta bakero. Apato erenzi, anta beta kubenta yetiriri maro na shanika itatsiri, pashini sati penan pizzi, itachari ipkia.